Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Como no sabemos en qué tiempo y lugar pueden estar escuchando esto, pero para nosotros es un momento único, que es el mejor momento. El mejor momento de estar haciendo el programa. Bueno, un saludo, un gusto estar acá. Y bueno, y simplemente recibir acá a alguien fundamental, ¿no? Para el Margen Sonoro, como el Ernie. ¿Cómo andás, Ernie? ¿Cómo andás, Gastón? Sí, siempre, ¿no? No sabemos en qué momento el otro va a escuchar, no sabemos en qué momento alguien se va a acercar, porque esto es lo que tiene lo digital, que no necesita de la copresencia ni en tiempo ni en espacio, así que a veces llega a lugares distantes, muy distantes, sé de gente que lo escucha en España, por ejemplo, y sé de, por ejemplo, cuando publicamos los primeros programas de música gitana, que incluso una niña de 14 años que le gustó mucho se lo presentó a la profesora de gimnasia olímpica y efectivamente... Mirá, que vos comentabas... Estaban haciendo algunas cosas con eso. Entonces, ese tipo de cosas, que haya alguien que de pronto descubre una música que no conocía o que conocía y no recordaba o lo que fuera, para nosotros es gratísimo. Porque de hecho para nosotros hacer esto, ajá, tiene también esa cosa grata de ser una conversa entre dos amigos que se juntan, ajá, a conversar, a hablar de muchas cosas, porque mientras escuchamos los temas, sí, hablamos de los temas y de muchas otras cosas que se vinculan, y que además descubrimos mucha música. Sí, y bueno, de última también, la música tiene importancia, la canción tiene importancia, pero todo ese mundo que rodea a esa creación es probablemente lo que realmente vale la pena, ¿no? Es lo que tiene que ver con el encuentro, ¿no? Sí, la música y lo que ella trae alrededor, lo que la hace, lo que uno, las maneras como uno se vincula, creo que eso es lo más. Y bueno, hoy vengo medio juguetón. Bien, porque bien juguetón. Yo vengo, ¿sí? También tengo alguna de esas perlitas juguetonas. Estamos ya con esa sonrisa, ya me no, una conexión, te invito a ir, una conexión Estados Unidos, Uruguay, una conexión como contacto, aquella película contacto en Francia, pero es contacto de Estados Unidos-Uruguay, una conexión extraña. Primero te invito unos segundos, nos vas a escuchar una melodía a ver qué te parece. A ver. ¿Cómo se llama el cantante? Bueno, acá... Porque hay la música es muy escuchada, por lo menos para nosotros los uruguayos, porque la Vuelta Ciclista ha sido, ¿no?, la banda sonora de la Vuelta Ciclista. O sea, para los uruguayos, uruguayas, la Vuelta Ciclista, la música de la Vuelta Ciclista es todo un símbolo, ¿no? Y no importa si uno sigue o no el ciclismo. No, no importa. Como... No, claro. De hecho, no soy para nada. Pero está, uno tiene la memoria. Está. El tema, en realidad, fíjate que Estados Unidos, por conexión con Uruguay, enviaba en épocas de... Esto es del año 31, de hecho. 31. La Betty Coed, o sea, es una música, una banda sonora de la Marina de Estados Unidos. Entonces mandaba esos temas que eran... básicamente bandas, ¿no? Y muy, muy vivas, así, por una relación con Uruguay, y le enviaba a este. Entonces, el creador de la Vuelta Ciclista, Cheto Pellicciari, le pide a Alfaro, que era un compositor de la CX14, eran compañeros de radio, le pide, No, no podés hacer un tema para la vuelta ciclista, pero ya era el año 1950. Habían pasado 19, 20 años. 19, 20 años. Y él en un momento le dice, mira, hay un tema que a mí me encanta, no sé qué, que es, nosotros tenemos la radio de unos discos que enviaban, imagínate, sacado de dónde, ¿no? Claro. Pero ese muchacho ni se imaginó que iba a sacar el tema de la vuelta ciclista. Y bueno, y así se hizo. Con lo curioso que vamos a escuchar ahora es que está hecho con un coro de telefonistas, de todo personal de la radio. De la radio. El espectador, CX14 en aquel momento, y alguna persona, alguna gente también de la radio Sport, que trabajaban juntos, ¿no? En el tema de la transmisión de la vuelta, ¿no? Años 50. En el fondo también esas vueltas de la vida, porque unos discos que venían como difusión, claro, que alguien los recibió y dijo, guardalo. Que quedaron en alguna discoteca de la radio arrumbados y alguien dijo, che, tenemos unas música ahí, vamos a elegir algo de esto que yo una vez escuché, me gustó algo. Pero para ensayar utilizaban, parece que el disco ese, el disco de la... y cantaban arriba, ¿no? Y increíble, increíble, grandioso. Y la letra, ¿quién la hizo? Que aparte le faltó letra y al final en esa parte dijeron, bueno, esto vamos a silbarlo porque me falta letra, que es lo que pasa en el tema. Que exacto, el silbido. El silbido típico. Porque faltaba letra. Bueno, está todo muy escrito. La gente del ciclismo lo tiene muy sistematizado porque es el tema que representa la vuelta. Ya mismo vamos a escucharlo, pero una cosa, el que compuso la letra ya estuvo en el margen sonoro. ¿No? ¿Ah, sí? Sí, porque él era integrante de la trupa Teñés. Víctor Soliño. Qué gente. Víctor Soliño se puso ahí desde un extremo al otro de la patria y así sigue el qué tema. Nene. CX14, entonces en ese momento, 1950, ¿no? Toda una curiosidad, ¿no? Que una música que además llega así, que se hace, bueno, vamos a hacer algo para esto, termina siendo un himno donde cuando uno lo escucha puede evocar, no sé, decenas de tardes donde esa música sonaba, donde alguien tenía prendida la radio con los ciclistas que nadie escuchaba a veces, pero que efectivamente era la banda sonora de muchas tardes. Muchas tardes. No, durante esa. Recordá que después quedó de la banda sonora del domingo último de la Semana Santa de Turismo, como quieras llamarle, que después quedó como ese hecho de ahí empieza cuando llega el último ciclista a caminar el Uruguay, ¿no? Pero a caminar después de andar pedaleando, de alguna forma. Además, pero ¿se imaginarán en Estados Unidos? No. Quien hizo eso seguramente no tenía ni idea de que eso iba a ser así. Seguramente en algún momento le habrán escrito, me imagino, dicho algo. Los familiares. Alguien debe de saber, pero una cosa rarísima. Incluso lo raro del ejercicio, que hasta como ejercicio es bonito. Uh-huh. Tome una música cualquiera, cante una letra. Bueno, en el programa de hoy vamos a ir, ¿no?, a otro después. Entonces, vamos a seguir un poquito, pero digo, vamos a ir a otro después porque ese es un ejercicio muy de las troops y de lo burguístico y todo. De esa. Usted tiene una música estupenda. Ahora veamos qué vamos letra entra ahí. A jugar un poco. Y me parece que ese juego es un lindo juego. Es un lindo juego. ¿No? Es un lindo juego creativo. Con un ánimo que se nota de una alegría popular, o sea, colectiva interesante. Totalmente. Que es contagiosa también. Un divertimento, divertimento, diríamos. Sí, la verdad que sí. Y me voy a ir a algo a ver, que es también una cosa muy, a mí me resultó muy divertida y supongo que también. Increíblemente de Facundo Cabral. Sí, claro. ¿Cómo? ¿No? Uno dice, o sea, Facundo Cabral, un señor... Yo no soy muy afecto a Facundo Cabral. Sí. A mí me parece un poco impostado, me parece excesivamente exagerado el tono. Realmente nunca me gustó mucho. Pero todos conocemos a ese Facundo Cabral serio, el Facundo Cabral casi filósofo, el Facundo Cabral... Sí, sí, como un profeta. Sí, el Facundo Cabral que en los momentos de donde solo hay música y no canta, sí, comienza a hablar y dar su sermón, sí, sí, ¿no? Toda esa forma... Con una vida muy particular, muy es particular, cierto, muy particular. Una vida y una muerte muy particular. Y una muerte muy particular. Todo muy particular. Porque murió en Guatemala. Sí, sí, lo confundieron. Ido, lo confundieron. Claro, había ido a... porque un empresario lo contrató y parece que el empresario andaba en cosas raras. Exacto. Porque, bueno, balearon el coche y obviamente murió... también, sí, sí. No solo que no era para el empresario, sino Facundo Cabral, que no, sí, era para él. Qué cosa. Había perdido la mujer y la hija, sí, en un accidente de aviación. Y eso le cambió rotundamente la vida y efectivamente... Sí, marcado por, bueno, como todos, marcado por esos hechos dramáticos que te marcan. Por supuesto, hay mucha... por momentos mucha literatura, incluso en cómo él presenta todo y cómo él lo presenta, que tiene que ver con el personaje, sí, ¿no?, que él montó. Más allá de eso, hay un señor comprometido con ciertas, sí, cosas. Hay por alguien comunicación, que tomó conciencia de alguna... Hay que verlo en entrevistas, la comunicación, exacto, que tenía. Uno puede decir, mire, impresionante. Es muy impostado, es muy exagerado. Sí, bueno, pero él se está jugando el pellejo en el sentido más trivial, pero también más cotidiano, de decir, yo pongo mi vida, sí, sí, en servicio de este discurso. No es menor. No es menor, no, no. Antes de ser eso, sí, antes de ser ese Facundo Cabral, sí, fue también, porque fue dos nombres, pero había uno que era Joe Gasparino y cantaba Twist en... Era uno de los músicos del Club del Clan. El Club de Clan no ¿El? Era un, sí. Ah, mirá. El Club de Clan no, no era un grupo. Una novedad para el mí. El Club de Clan no era un grupo. El Club de Clan era un conjunto de artistas que algunos empresarios unían bajo ese nombre, claro, y podían hacer cosas, los vendían a todos juntos, por decirlo así. Un club de... Exacto. Club de Toby. Claro, y era muy común en los programas musicales de la, claro, época, claro, esa manera de rejuntar artistas, y en particular, sí, todos de una cierta generación, con un cierto estilo. Bueno, él era un poco al margen. Sí, no, sí, sí. No era. Sí, sí, no era. No tenía el centro ni estaba cerca del centro. Lalo Franzen. No era. Claro. No era. Tenía fue Joe Gasparino cantando Twist y fue también el Indio Gasparino. Era Indio Gasparino. Claro. En un simple que ya tiene algunas cosas, ya tiene algunos temas que... perfilan el futuro Facundo Cabral. Un Facundo Cabral que tendría que dar ahí, que es un jovenzuelo. No, sí, veintipico seguramente. Veintipocos años, mirá, qué curioso. Y canta ahí un tema que se llama Catalina, que está lejos de ser el Facundo Cabral que vamos a conocer. Sí, sí, pero es la semilla. Pero no, este iba para otro lado. Este iba para otro lado. Hay uno de los temas que sí, que realmente, a pesar de ser en ese tipo de música típica del Club de Clan, es todavía una letra muy rara para ese grupo. Es más a la Facundo Cabral. Pero esta que se llama Catalina es una cosa muy rara, con un lenguaje muy lunfardo, que es muy... y una historia que cada vez se va haciendo más entre trágica y cómica, más tragicómica. ¿Y cómo estamos hoy? Hoy venimos... ¿Cómo venimos hoy? Bueno. Así que vamos a escuchar Catalina de el entonces Indio Gasparino. Camisa camiseta y un perfume que tenía para la fiesta. No me baño de mañana, pues también se piantó la palangana. Oh, Catalina, Catalina, se llevó todo lo que yo tenía. Catalina, Catalina, se llevó todo lo que yo tenía. La catrera se ha llevado. Pues se fue con la llave de la pieza. Catalina, Catalina, se llevó todo lo que yo tenía. Catalina, Catalina, se llevó todo lo que yo tenía. Sin sonrisa me he quedado, pues los dientes postizos me ha llevado. Y pa' colmo males, me vendió todito los animales. Catalina, Catalina, se llevó todo lo que yo tenía. Catalina, Catalina, se llevó todo lo que yo tenía. Mi cholita tomó el barco y se fue. La palabra que nos salía, curioso todo, curioso. El entorno, la época, también pinta la época. También de, pinta de, la época. De ese momento del Club del Clan. De. Pero sobre todo lo extraño de. La voz reconocible por completo. La voz es reconocible, pero por lo general, incluso yo cuando lo encontré, tampoco. Lo primero fue sorpresa, como Facundo Cabral, Indio Gasparino, ¿qué es esto? ¿Qué? Sí, sí, y cuando uno escucha que no tiene nada que ver. Y hay toda una historia anterior a ser el gran Facundo, el serio Facundo Cabral, claro. Que ha quedado totalmente como invisibilizado, oculta, y uno no tiene esa memoria. Orígenes, ¿no? De una música, qué interesante, y que te decía, me hizo acordar Lalo Franzen, que era uno de los principales integrantes así del Club del Clan, sí. Bueno, Parito Ortega y toda la gente. Corte y confección y tal. Lalo Franzen después pasó a ser un productor, de tener su. ¿Y quiénes fueron? Después, en algún momento en el Margen Sonoro, vamos a ir a. Hay un libro especialmente que es una historia del rock argentino. Está muy bueno, de principios de los 80, y narra con mucho detalle la entrevista de dos jóvenes compositores como Charlie García y Nito Mestre con Lalo Franzen. Cuando le van a ofrecer, una cosa que Charlie García dijo, nunca más la hice, que es ir con una guitarra a hablar, tocar, con un productor, claro, a decir, a tratar de. Sí, solo con una guitarra, claro, a mostrarle canción para mi muerte y esos temas. ¿Qué les dijo Lalo Franzen? ¿Qué les dijo? No, lo vamos a dejar para otro. Sí, porque habla de todo ese encuentro de dos, como diciendo, esto de no va a llegar mundo, a ningún lado. El principio que no. Sí, agua y aceite y no se están juntando. Esto no va a llegar a ningún lado, canción para mi muerte, ¿no? Sí, claro. Bueno, está. Interesante. Bueno, qué viaje, ¿eh? ¿Qué viaje? Bueno, hoy estamos para jugar un poco y vamos a divertirnos. Unos segundos de esto y usted me dice a ver a qué le suena. Mas no éramos iguales y eso nos separaba. Un mundo de distancias había entre los dos. Tú eras de familia muy rica y distinguida. Yo en cambio solamente era un trabajador. Vivías entre el lujo en un regio palacio. Ningún amor sincero podía suceder. Estos segundos ahí que escuchamos es de un tango que se llama La Brisa. Y que uno estudiante que andaba por acá, por Montevideo, por acá digo porque él no era de Montevideo, estaba estudiando, le pidieron de la murga, los Patos Cabreros, le pidieron, Pepino, de Los Patos Cabreros, le dijo, ¿no te animás a escribir una letra? Porque los uruguayos, la selección uruguaya había ganado en 1926 el campeonato sudamericano, venían de ser campeones del mundo a través de la Olimpiada del 24, y había todo un orgullo tremendo. Y este muchacho, Omar Odriozola, se basó en este tango que se llama La Brisa, para escribir Uruguayos Campeones. Es que eso te iba a decir, yo la melodía cuando sonaba, se me aparecían partes de precisamente Uruguayos Campeones. Pero claro, cuando apareció el tango yo... Mas no éramos iguales, dice la letra. Entonces, pero ahí es Uruguayos Campeones para cualquier uruguayo. Para cualquier uruguayo, eso... por eso, ahí fue como decir, pero ¿y este tango? No lo recuerdo, esta música no la recuerdo por este tango. No, y ahí está la letra que hoy justamente preparando el margen, ahí estaba escuchando... La letra tiene una cantidad de detalles, lo que ya era una gama de títulos y de... la letra, vamos a escucharlo ahora, sí, pero sí, Uruguayos Campeones, vale la pena. Qué orgullo que había el deporte uruguayo, porque claro, le había ganado a todo el mundo en épocas en las cuales mundialmente Sudamérica no existía. No existía Brasil. No. Existía el país, pero no existía futbolísticamente. Deportivamente, futbolísticamente no. Pocos saben que en esa época Brasil contrató a un técnico uruguayo para dirigir la selección brasileña. Lo que hubiera sido en Uruguay un escándalo, ¿no? Un brasilero dirigiendo Uruguay, imagínate. Y en Brasil hoy sería imposible. Imposible. Y digo, fíjate que lo que era ese momento del deporte uruguayo a través de esta gente y también de sus artistas, de cómo el carnaval estaban los. Y bueno, los Patos Cabreros hacen una versión de este tema en ese carnaval del 27. Hay varias anécdotas de qué es lo que fue sintiendo la gente inmediatamente, como decir, esto que nació es un himno. Y por supuesto, es uruguayo. Y fue un himno. Hoy estamos de himnos. Vamos a escucharlo en la voz de una voz oriental así de primera, como la del Canario Luna. Ah. Vamos arriba. Y vamos arriba, Uruguay, ¿no? Invictos en Europa, invictos en América. Del mundo son campeones. América lo son, lo mismo que en Colombes, en campo de Nueva. Pasearon victoriosos el patrio pabellón. El pueblo de Francia en las Olimpiadas aplaudió entusiasta su triunfo mundial. Claro que durante todo este tiempo de mi vida hasta hoy he creído con firmeza que esto se trataba de una murga. Pero no es que nació como música de murga, nació como un tango que claro, fue adaptado por las murgas, como hacen adaptaciones. El tango La Brisa, fíjate que es de un año antes que sucediera esto, de que cómo la letra del tema hace especial referencia a que atrás de los Andes, detrás de los Andes, volvieron a triunfar, porque era lo reciente de ese momento, era la noticia de un carnaval recién, como decían, la novedad es que los uruguayos salieron campeones nuevamente, ¿no? Digo, en el juego típico de las murgas, de tomar músicas conocidas, populares, y ponerles letra. Y ese juego de cómo la creatividad, así, a nivel de la gente, sobre todo más joven, está viva y con una alegría de tomar. Pero está bueno también para nosotros. No todo el mundo lo sabe, a mí me llamó la atención hace unos años cuando me enteré de cómo en realidad y decía, la brisa celeste de alguna manera, ¿no? Porque esa brisa pasó a ser, no sé si sabrán los autores es Francisco Canaro y Juan Canaro, o sea que... El efecto popular que tuvo ese tema, claro, ¿no? Claro, ha transitado desde... aquella época hasta ahora uno lo conoce y sabe que, bueno, lo canta o lo puede tararear como si fuera reciente incluso. Bueno, y jugando, hoy estamos como en ese... Hoy estamos jugando. Yo ahora me voy a ir a un señor que es más serio para jugar, pero también tiene versiones de mucha música. Es un cubano que vivió entre el 17 y el 91, se llama Felipe Dulzaides. Yo en particular el nombre no lo tenía. No es de esos que uno dice, fulanito. No. Y fue en su momento uno de los grandes impulsores del jazz en Cuba. Hay un disco que se llama Colección Perlas Cubanas, del sello Calle Mayor, que el disco 209 de esa colección es de Felipe Dulzaides y sus violines en Tropicana. Era una célebre cabaret. Fue muy famosa, sobre todo... Tropicana Club. Si bien se mantuvo después de la Revolución un poco como lugar turístico, antes de eso había sido un lugar de... donde pasaron todos los músicos principales de Cuba tocando. En particular, los músicos dedicados al jazz y ese tipo de cosas. Te podés imaginar el nivel de eso, ¿no? Sí. Imagínate, ¿no? Era un lugar, ¿no? De muy buen nivel. De muy buen nivel, los músicos. Nosotros, felizmente, después, en el mundo, nos fuimos enterando por el Buenavista. Exactamente. Pero llegamos un poco tarde a eso. Y ya tenía un bagaje. Y en Uruguay, y ojo, y venía toda la gente de los Lecuona y todo eso, que Uruguay tuvo una relación fuertísima. Basta hablar con gente de la generación de nuestros padres y todo, que con lo que eran los Lecuona. Muy fuerte, de hecho. Con Cugat también. Este músico y su orquesta tocan Tabú. Que tocaban los Lecuona. Hacen una versión muy particular. Y hacen una versión particular de algo que vamos a escuchar. Este señor era un músico de jazz, gran músico, muy interesado por la música, pero que fue formado por su madre, digamos, no tuvo una formación de conservatorio. Sí. Y siempre quedó fascinado por un arreglador y pianista inglés que se llamó George Shearing. Que era también una leyenda dentro del jazz en ese momento, ¿no? Cuando uno dice leyendas del jazz en ese momento, piensa hoy y dice, pero yo no lo conozco, ¿qué tan leyenda del jazz? Sí. Yo recuerdo, porque en algún momento me tocó hacer alguna investigación para una revista sobre finales del siglo XIX. Y cuando se entró al siglo XX, aparecían todos los... los relatos de lo que ha tenido este siglo, los músicos que nos ha dejado, la cultura que tenemos. Y había músicos de música clásica que pero uno desconoce totalmente y que en ese momento, ¿no? En el siglo XIX, eran claves. Eran claves, claro. Y uno no los reconoce. no sabe quiénes fueron. De esos hay varios, y hay varios nombres que podrían traerse, ¿no? Que fueron citados en los diarios. Un océano de nombres. Claro, un océano de nombres que supuestamente iban a perdurar y eran como la cultura que tenemos y el gran legado que desapareció, ¿no? Así ha pasado y sigue pasando por generaciones y seguimos en ese juego. En el margen, en algún momento vamos a visitar el tema de aquello del Fahrenheit 451, ¿no? Exactamente. Que es memorizar los libros, porque si no, los libros se pierden. Se pierden, en algún lugar se empiezan a perder. No sé si memorizarlo, pero tenerlos presentes, porque si no, se pierden. Algún otro músico dijo de este señor Dulceide, que incluso trabajó con él, que él no se preocupaba mucho de la técnica o de saber los acordes de las canciones. Él lo que se preocupaba era de saber los giros melódicos. Y una vez que tenía eso, él hacía magia. Y vamos a escuchar una versión de Blue Moon. Un tema que cantó Frank Sinatra, Billie Holiday, Elvis Presley. Hasta Rod Stewart tiene una canción, una versión de esto. Es un clásico, un estándar. Es un clásico, ¿no? En su momento una versión también muy particular de Marcells en los 50, que es muy diferente a todas lo que va a seguir. Esta versión de Dulceide vale la pena escucharlo, porque si uno tiene en la cabeza esa canción, va a notar que lo que hace con la armonía es maravilloso. Maravilloso. Le da una sonoridad que no le he visto en otras versiones de Blue Moon. Y bueno, escuchamos entonces Blue Moon desde Blue Cuba Moon. Con amor. Yo la única que Blue Moon, pero brillante. Pero brillante. ¿No? Porque realmente empieza con lo que todo el mundo conoce, ¿no? La canción que todo el mundo conoce, con la armonía que todo el mundo conoce, y de pronto empieza a transformarse desarmar en otra cosa. Todo. Desarmar y a su vez persiste el tema. Persiste el tema. No, lo que debía hacer estar en esa. En ese grupo, en vivo. Tocando ahí. en vivo con esa música totalmente, por un lado reconocible, pero por otro lado, y la sensualidad. La sensualidad que tiene esa forma de tocar, sí, ¿no? Porque ahí no es solo la melodía o el tema, es la forma en que se toca el tema. Me quedé, aparte me hace eco eso que decía él mismo, de decir, está la melodía y nosotros con la armonía vamos a jugar. Vamos a jugar sobre hasta la melodía. Hasta el cansancio, ¿no? Hasta el cansancio. Gracias por la versión original, pero sí, si tengo la melodía puedo hacer lo que quiera. Desestructurar. Sin problema. Y esta es una muestra en chiquito, breve, en 2 minutos y pico, de eso, de cómo jugar sonoramente y cómo transformar un paisaje sonoro que uno reconoce habitualmente, que es un tema que uno tiene casi incrustado en la cabeza, cómo de pronto cambia ese paisaje y sigue siendo el mismo, pero no, se puede hacer otra cosa. Sí, me pareció brillante. Brillante. Bueno, nos tomamos un poco de aire nomás para este... Seguimos el viaje. Porque en realidad de esa Cuba, aparte que imagínate lo que debía ser escuchar esto de noche, ¿no? Ahí enfrente me da la impresión que nos retrotrae también ese sonido, sobre todo una época, mucho más allá de los lugares en sí, es como... Qué buena música, ¿no? Se estaba haciendo en ese tiempo. Siempre se han hecho buenas músicas, pero este tiempo en particular tiene como esa... Ahí sí como uno siente nostalgia, ¿no? De un tiempo que no vivió. Que no vivió eso, pero dice, me hubiera gustado... Eso es saudade, ¿no? Sí, ya, sí. No es nostalgia. Me hubiera gustado eso, che. Y ahora que decías armonía, vamos a ir... En realidad hace varios programas que estamos como por invitar a este hombre... que de armonías había un disparate, pero sobre todo tenía una conexión casi, no sé, mágica sería, que por supuesto no era mágica, porque la manejaba muy bien y la conocía, uh-huh, se ve, por lo reiterado, de generar melodías, armonías contundentes, fuertes, a su vez dentro de un mundo donde, vamos a decirlo claramente, él sabía... presentar muy bien y que le iba a gustar a la gente lo que hacía y los músicos que, porque él trabajaba también básicamente como productor, pero a su vez componía los temas. Ahora vamos a hacer un poquito de misterio por decir, atrás de Joan Manuel Serrat en el disco Mediterráneo, muchos de los arreglos, incluido el memorable arreglo de lo que es el comienzo de Mediterráneo, que ya se estudia como una especie de ícono. Claro. Este hombre que se llama Juan Carlos Calderón, que no sé, arreglos de Nino Bravo, querías libre, el tema que emblemático de lo que era Nino Bravo, el sonido es Calderón. Vas a, yo que sé, a Luis Miguel 25 años después, digo, te podrás decir, bueno, eran músicos, bueno, el grupo, la banda vasca, dirían ahora Mocedades. Llega a despegarse en ese momento. Estamos hablando, vamos a hablar un poquito distanciándonos de gustos o de... Sí, sí, no tiene que ver con si a uno le fascina. Estamos hablando de que la primera vez, según por lo menos la referencia de las crónicas que encontré, que España, algo en español lograba vender 1 millón de discos en Estados Unidos. Porque y llegará la final de la Eurovisión, que era en ese momento era otra Eurovisión, era en el año 1973. Una competencia muy particular. Está, y con temas compuestos por Calderón para Mocedades. Aparte de que el sonido lo generaba él, ¿no? Y el sonido de muchas otras propuestas. Sí, en este caso vamos a ir a una en especial, que es ese momento de Eurovisión, que después, no sé, hasta la Coca-Cola lo agarró como para decir, vamos a tomar esta canción porque era... Yo tengo el recuerdo humildemente así de estar en la escuela, al principio de la escuela, y se hacían las kermés famosas para recaudar, claro, para la escuela, y este tema estar omnipresente, era el espacio del patio de la escuela, y este es como decir, bueno, esta es la banda era sonora. La canción popular. Sí, claro. la canción y el sonido, sobre todo, de Juan Carlos Calderón que estaba detrás de esto. Yo alguna vez esto lo hablé en un encuentro muy lindo, que estuvo muy bueno, con Julio Frade, que es un admirador brutal de Calderón. Y Calderón, está buenísimo mencionarlo porque de repente a veces uno dice, ¿quiénes hay detrás de todo esto? En este caso nada menos que el compositor del tema que se llama Eres Tú. un tema. Por lo general uno piensa siempre, por ejemplo, piensa en Joan Manuel Serrat claro, y piensa en Serrat. En Serrat, claro. Y es cierto, Serrat tiene que ver con la melodía, tiene que ver con algo, pero atrás a veces hay otros músicos que a partir de esa melodía el sonido, toda el, la armonización y el, son los que ponen los acordes, son los que ponen la orquesta, son los que ponen cómo va a sonar. El sonido que tiene Mediterráneo, el disco Mediterráneo, es un... Es para estudiar en cursos de armonía, sí, sí. ¿No? Esto no tiene que ver con que ni Joan Manuel Serrat, ni Mocedad, no, ni etcétera, no tienen talento. No, te estoy hablando, yo soy fanático de Serrat. Estamos hablando de que simplemente... Serrat debe ser fanático de Calderón. Claro, hay alguien más sí, sí, que estaba metido sí, y que estaba justamente en casi todos esos temas... Y sí, que uno no lo ve, porque no aparece, o no lee, o no miraba la letra chiquita, o no recuerda. Quizás desde una armonía más tradicional, y pero con un sonido propio de cine. Eso, a medio camino entre instrumentos clásicos, la orquesta clásica, pero a su vez un formato entre el jazz y el pop, que también caló hondo acá en Uruguay y en toda Sudamérica, sí, sí, que era el sonido de esos años, que para mí era el principio de la escuela. Entonces para mí me quedó un poco como... me di el lujo acá en el Margen Sonoro de compartirlo, porque es nuestro programa. Porque, y además realmente para esa canción son de esos temas que uno tiene sí, el claro recuerdo, que sí, se sabe la letra, no porque estuviera interesado ni en Mocedad ni en la letra en ese momento de la vida. Pero aparecían todo el tiempo. Entonces formaba parte del entorno que uno tenía. Y basta, está en YouTube todas las la presentación de Eurovisión y todo sonaba en vivo, igual que como lo grababan, con una... a mí, yo me saco el sombrero con esas producciones, de los tipos, 16, 17, 18 tipos tocando en vivo y sonando como sonaban en el estudio. Que Uruguay... En algún momento del Margen vamos a visitar otros discos, como por ejemplo cuando se grababa con Manolo Guardia y con claro, y eso sonaba en el estudio y sonaba en vivo, sonaba igual, en el canal de televisión, en vivo. Sonaba igual. Unos maestros, ¿viste? Realmente. Sí, sí. Bueno, hablando de maestros, vamos con Juan Carlos Calderón, saludándolos de acá desde Montevideo, con, por supuesto, con probablemente uno de sus clásicos que llegó tan lejos con la banda, con la agrupación, como se decía en aquel entonces, vasca de Bilbao, Mocedades. Eres tú. Una promesa eres tú, eres tú. Como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, eres tú. Así, así eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú. Thank you. Creo que es imposible escuchar este tema y no tararearlo, no cantarlo, porque es imposible para quien... 44 melodías hay ahí, claro, ¿no? Para quien en el 73, 75, porque estamos hablando de una música que es del 73, pero 73, tuvo bastantes años sonando. Es imposible para quien era niño, adolescente, quien, bueno... consumía lo que se consumía en ese momento, no porque uno quisiera, sino porque estaba en la radio, porque lo escuchaban los mayores, porque era lo que había en la televisión, era lo que llegaba. Es imposible no recordar, no tararearlo, no cantarlo. Es como parte de la banda sonora de la vida de uno. Sí, sí. Y ahora que comentábamos también lo... la música que se hace de la producción, ¿no? Cuando se dice la producción, ¿cuánta gente hay de repente detrás de esa, de repente una producción en este caso? Fíjate que no solo el compositor, el tema, este tema no está asociado a ese nombre si no te metes un poco. Si no te metes un poco. No existe, parece. Por lo general, ¿no? Uno tiene el que está al frente, ¿no? El que está al frente. El que canta, el grupo y poco más. Después ya es más difícil retenerlo. A veces porque van cambiando los autores, porque van cambiando. Uno a veces tiene algún disco de alguien que no es cantautor o que canta temas de otro y hay mucha gente metida y no sigue el rastro de alguna gente. Claro. Algunos porque no tienen rastro, porque tienen un tema, porque era una canción que descubrieron, cantaron. Y nada más, hay otros que sí, que tienen rastro en el sentido de que han participado de la vida musical de numerosos artistas. Uh-huh. Y han participado no solo lateralmente, sino centralmente, porque los han dotado de la sonoridad que les reconocemos hoy. Y a mí me genera una admiración muy grande que... por ejemplo, hablamos de Serrat en un momento, cuando Serrat aparece, hay un... lo pueden encontrar ahí en YouTube, está el concierto, se llama A Su Aire, que pasaron por televisión en directo, ponerle en un momento determinado, la orquesta que está en vivo tocando, estamos hablando de batería, bajo, pero son, creo que son 17, yo en algún momento los conté. Entonces escuchás eso, yo decía, ¿vos sabés lo que es poner 17 músicos en escena? Hacerlo sonar con instrumentos que son ese equilibrio que tiene que haber, vos decís, bueno, que canta con la banda sinfónica, no, era usual en ese momento ese sonido acústico, pero pesado, ¿no? Sí, sí. Que da todo un color, sí, contundente. Un color especial. Y que además requiere un manejo de sonido. Sí, que en general tenían esto, en general en el piano, ¿no? Miralles, en el caso de Serrat en otro momento, Juan Carlos Calderón lo vas a ver en los videos, por ejemplo, cuando se presenta en Eurovisión, están ahí en el piano, sí, sí, llevando adelante toda esa, esa orquestación a medio camino entre lo clásico y lo popular, ¿no? Me parece un saludo desde acá, desde el margen sonoro, a esa gente que ha hecho... esa música desde... A todos, incluso a los que no nombramos, digamos, ¿no? Pero que forman otro. Parte de claro, nuestra claro, vida todo el tiempo. Bueno, un placer haber podido invitar a Calderón, que es uno de los de estos maestros que andan en la vuelta, ¿no? Yo me voy a quedar en España. Ah, bueno. Me voy a quedar en España. Que parece que hubiera estado... No, en arreglado, la parte castellana, en la parte gallega, me voy a quedar en Galicia. ¿Sí? Y me voy a quedar con un tema de un grupo que se lanzó en el 2018. O sea... Ahora, eso sí que está. 5 minutos, digamos, 5 minutos, ¿no? Y que vienen acumulando premios importantes en música, sobre todo, obviamente, en los géneros world music, porque, bueno, sí, es lo que reúne a esa música que no es la que comercialmente tiene más difusión. Sí, sí. Es un grupo formado por 3 mujeres. ¿Ah? El grupo se llama Tunxugueiras, que significa espiga. ¿Ah? ¿Es en gallego? Es en gallego. Sacaron claro, en el primero en el 2018, el segundo en el 2019. El primero lleva el nombre de Tunxugueiras como el grupo. El segundo se llama Contrapunto. Y, bueno, vieron que 2020 y 2021 han sido épocas complicadas para todo lo musical. Está de más que te lo diga. Se derritió el almanaque. Todo el almanaque quedó como una cosa en blanco. Todo el almanaque, ¿no? Quedó los postergado. Números. Mamá, mirá lo que pasó en el almanaque. Todos los números están como una sopa de letras acá. Una sopa de números. Hasta nuevo aviso, todo queda en stand-by. Recién ahora se está reorganizando todas las actividades, incluso todas las que quedaron postergadas, demás. Uh-huh. Ellos este año, ¿sí?, en el 2021, sacaron un video. ¿Ah? Así que esto es de ahora. Que se llama Midas. Sin embargo, aunque es de ahora, para uno sigue estando al margen, porque uno no lo conocía, no sabía ni del grupo, ni del tema, ni de nada. Pocas probabilidades de que nos enteremos acá de que es fácil. Pocas probabilidades. Si todo llega más o menos tarde, ya que es 2021, todavía demora. Y que llega al 1%, ¿no? Del claro, por lo general es muy... Digo, porque uno dice, bueno, pero está en internet, lo puede ver todo el mundo. Atenti, sí, cuidado. Sí, sí. ¿Eso significa realmente que todo el mundo ve todo lo que hay en internet? Estás tocando un tema y de la comunicación actual y las telecomunicaciones. Porque es uno de los temas. La gente dice, bueno, pero está en internet, todo el mundo lo ve. No, sí, no. Pero... Si estamos hablando de que algo, por ejemplo, tiene 100.000 visitas, por ejemplo, uh-huh, todo bien, pero 100.000 personas en un planeta de cuántos. Sí, sí, ¿de qué no, estamos y... hablando? ¿No? Es decir, bueno... Cuando publicaron esto en YouTube tuvo 50.000 reproducciones la primera semana. Mira. Bueno. No sé cuántas tiene ahora. Hay como 20 que son mías, seguro, porque lo escuché hasta el cansancio. Este tema se llama Midas y vale la pena escuchar cómo fusionan, cómo mezclan lo tradicional, sí, con lo contemporáneo. Y lo hacen incluso en el video, se ve mucho mejor, porque en el video el baile que utilizan es un baile típico, pero con cosas de danza contemporánea. Entonces ahí la fusión también se ve en lo visual. El tema se llama Midas, sobre alguien que puede hacer mucho dinero, pero no logra el afecto de quien quiere. ¿Ah? O no tiene ese afecto. O sea, sobre el mito del rey Midas. Sobre el mito del rey Midas, pero todo lo que hace produce mucho dinero, es muy rico, pero no consigue tener el amor de quien quiere. Bueno, ahí estamos. Nos vamos a Galicia, entonces. Galicia. A la vieja y querida Galicia. Tunxugueiras Midas. Que o queiras a lo de rojar. Existes eterno, no quieres dar. Pensas que otes todo, pero no tes nada. Existes eterno, no quieres dar. Pensas que otes todo, pero no tes nada. Existes eterno, no quieres dar. O día que o quieras a lo de romper. Nos dejó sin aire. Tradiciones revisitadas. Tradiciones revisitadas con... Viejas cosas nuevas, en este caso, sin duda, ¿no? Sin duda, porque aparecen cosas electrónicas, porque aparece en el medio del canto gallego. Sí, tiene que ver con lo electrónico y con la consola, pero le da un aire árabe por momentos, claro, en alguno de los pasajes. Realmente es sorprendente. Todo circular, de base, eso que es base 3, lo circular, la idea del... Sí, esa cosa envolvente, que además, si uno mira la percusión, también tiene esa cosa envolvente, porque no parece sonar ni acá, ni allá, ni más. Es como que no viene como de muy del fondo. Podemos ponernos a decir, es contemporáneo y todo, pero también pasa a ser eso atemporal, ¿no? De una música que de repente nuestros abuelos... Y Galicia, ¿no? Exacto. Oh, ahí, la cuna también de lo céltico también. Sí, ¿no? Sí, claro, wow, está muy vinculado a eso. Sí, entonces, sí, sí. Eso ahí. El otro día escuchamos mucho, lugar, mucho material donde música de Letonia, cosas, ¿no? Letonia. Fue en el programa pasado. En el programa pasado, que escuchábamos. Tautumeitas. Ahí está. Que también eran 6 mujeres. En este caso son 3, que también hacen música típica de su región. No, pero me lo acuerdo perfectamente porque he escuchado en estos días. Claro, las percusiones. Y vos decís, qué bien que nos hace, ¿no? Escuchar. Estaba pensando un poco en toda la concepción. Bienvenida, ¿no? De toda esa rebelión de la mujer en sí en las últimas décadas, especialmente. Y qué bien que hacen esto, lo he hablado, especialmente con mis hijas, lo hablo continuamente, que es la mejor expresión, lo que hablamos el otro día de Arnoyan también, ¿no? Sí, sí. De decir, es ser uno mismo. Y esta gente, cuando vos decís en femenino y esta cuestión de decir, venimos y nos plantamos, ¿viste? Totalmente. Con nuestra música, nuestra cultura, nuestra... Eso vale para el señor Midas. Esto vale oro. Vale oro. Y de hecho, sí, en la... Mr. Midas, vale oro esto. De hecho, en la página de ellas, una de las cosas, de las primeras cosas que dice, es que son mujeres fuertes, valientes y empoderadas. ¿No? Las máximas exponentes de una generación abierta a la evolución y reformulación de músicas de creación colectiva gallega. Qué bien. No, porque es eso, no es este... No es música de autor, por decirlo así. Sí, sí, claro. Sino que claro, trabajan sobre... El cancionero de gallego. Exacto, y sobre ritmos y danzas que son tradicionales. Me estás provocando para próximos programas, que ahora, lamentablemente, porque todo cumple su ciclo, estamos cerrando el programa de hoy, pero me estás provocando para próximos programas algunas ideas que con estas, no sé, con estas... despertar esa otros sonidos que es en lo que estamos. Pensémoslo como la física cuántica, como ese juego de, en verdad, las dos partículas no están separadas, solo que uno no está viendo qué hay en el medio. Bueno, entre el programa, entre este programa 14 y el que viene 15, sí, no hay separación. Solo ¿Viste que en la cuántica es tocamos esto y a 20 kilómetros otro átomo se movió de la misma manera? En verdad esas cosas van a estar unidas, solo que uno no está viendo cómo, pero es lo mismo. Y como dicen, de acá y en el otro lado de la galaxia. Totalmente. Sí, un placer, un saludo a las y los oyentes, que en su momento citaremos algunos de los mensajes de la gente que nos ha... nos va nutriendo también con sus propuestas. Un saludo. A los que entran al Facebook. A los que entran al Facebook. Al Facebook del Margen Sonoro. A los que escriben a flojistoproducciones@gmail.com. A todos, muchas gracias, porque cada tanto descubrimos alguna musiquita de gente que dice, mira, yo sí, esto. Sí, sí, sí. Bien. Propuestas y una ida y vuelta que para nosotros es bienvenido. Nosotros robamos de todos lados. Robamos de todos lados, viva la música. Donde nos digan algo, nosotros vamos a ir a buscar y ver de qué se trata. Viva la música y nos vemos entonces felizmente en el próximo Margen Sonoro. Nos vemos en el 15. Arriba, un abrazo grande. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el Margen Sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.